ya estamos aquí otra vez en sábado, otro sábado aquí en su programa, en esta segunda temporada de Fallas en el Sistema. Como le hemos prometido, esta temporada va a estar llena de música en vivo, llena de invitados, nuevas voces aquí en Fallas en el Sistema. Y empezando a deshora, hoy estamos empezando ya casi a las 3 de la tarde del horario de la Resistencia. Recuerde, si usted nos está escuchando desde su radio y de repente empieza a cortarse la señal, pues súbalo al refri, súbalo a la ventana, muévale la antena, sáquelo al patio para que nos logre sintonizar. Igual búsquele en la estación y sus alrededores, porque andamos saltando de estación a estación para que nos pueda escuchar. También estamos saliendo por internet. Si no nos logra escuchar bien por su radio, estamos saliendo por internet en la página de Proyecto Ambulante. Ahí están los reproductores de diferentes de otras radios, como Radio La Ayuda, para que pueda sintonizar también esta transmisión. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar, porque claro que vamos a hablar de lo ocurrido la noche del pasado 15, no solo aquí en Oaxaca, sino lo que ocurrió también en DF. Vamos a estar teniendo un enlace para que nos hable el compa de este evento libertario en el que al que fuimos invitados como colectivo y que pues él se pudo lanzar. Vamos a estar hablando acerca de pues ese grito fallido y también de la violencia que sigue habiendo que sigue existiendo contra los compañeros de radios comunitarias, el asesinato de otro compa de una radio comunitaria en Huajuapan. Pero bueno, esto vamos a hablar cuando regresemos. Mientras, allá en los controles, que se presente el compa. De este lado está el doctor Nebuloso, haciendo que la señal pues salga lo más parejito posible, sin tantos tropiezos y sin tanto ruido y sin tantas interrupciones. También en cabina tenemos a la presencia de los Aquí Nomás, una legendaria banda de Oaxaca. Así es, nos estarán acompañando con una que otra rolita y uno que otro cotorreo ahí que se traen. Eso y más aquí en Fallas en el Sistema, en el 92. Iquiobo de Radio Plantón. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros aquí a cabina al 51 697 76, o mandarnos un mensaje al 951 106 41 52, 951 106 41 52, que es lo mismo, pero pues sí, más barato. Ya tenemos ahí activado el Telegram, por si quieres mandarnos tu Telegram o un WhatsApp. Pues bueno, vámonos a escuchar aquí una rola de los compas, que si la quieren presentar. Somos las Aquí Nomás, pues somos músicos que andamos en los camiones, en los andadores, los comedorcitos, los restaurantes fresas a veces, cuando es necesario también. Se vale. Pues así es la vida. Y pues una rola de pues lo que imagino era compañero, por lo que dicen, que fue matado por armas y dinero que vino de los Estados Unidos hace no sé cuántos años, en 1973, en Chile. Un gran poeta y actor social, una rola de Víctor Jara. Más pa' acá, aquí donde el sol caliente. Si usted ya está acostumbrado a andar donde las violetas, ninguna yo le hará estar donde las papas queman. Ninguna yo le hará estar donde las papas queman. Usted no está, no escucha ni ninguna. Si lo pasa mal, o si ando, caramba, son las intimidad. Usted no está, no escucha ni ninguna. Si lo pasa mal, o si ando, caramba, son las está que arde. Usted quiere más que dao, se quiere dañar del baile. Botar a los olfadillos, no hay olor que se les escape. Botar a los olfadillos, no hay olor que se les escape. Usted no es nada. más fiestoca que me tendremos católicos, abrigo, pan y amistad. Si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. Las cosas van para adelante y no piensa regular. Usted no está, no escucha ni limona. Si lo pasa mano se dan, no cada una sola posibilidad. Usted no está, no escucha ni limona. Si lo pasa mano se dan, no cada una sola mediar su mal, que aquí debajito del pocho no tengo ningún puñal. Si sigue usted negando, le vamos a expropiar la pistola y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Si lo pasa manoseando, caramba, sama su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Si lo pasa manoseando, caramba, sama su dignidad. Jamás les deseo lo mejor. Nos veremos pronto. Tu radioreceptor no está fallando. Nuestro transmisor emite con normalidad. Si mi voz es audible, entonces no hay interferencia. Lo que usted está escuchando son solo fallas en el sistema. Fallas en el sistema. Estamos de regreso aquí en Fallas en el Sistema. Pues la rolita que acaban de escuchar fue en vivo. Acá están los compas presentando pues la música en vivo que ya les decíamos. Agradecemos su presencia porque ya es la segunda vez que nos acompañan los compas. Qué chido que puedan estar aquí cumpliendo aquí con el público al que le prometemos música en vivo. Nuestros raperos se fueron a dar una vuelta y ya a ver si la próxima semana ya están de regreso. Y pues bueno, para empezar vamos a hablar un poco acerca de esta jornada radial que se llevó a cabo la semana, el día jueves. También el día miércoles y jueves se estuvo llevando una jornada radial en Latinoamérica con presencia de varios compas de Brasil, de Argentina, de Chile, con Radio Zapote. Pues estas jornadas se suman como la de Radio Plantón a la defensa de estos medios libres, a la defensa de estos medios que están siendo constantemente atacados como lo fue la semana pasada. Pues el día martes 13 de septiembre se registró el homicidio de Agustín Pavia Pavia en Huajuapan de León. Agustín era un maestro, abogado y el segundo locutor de la radio comunitaria Tu Uñuzu. Este es el segundo en ser asesinado dentro de un lapso de tan solo 79 días. Recordemos que esta radio fue la principal que estuvo comunicando el día de este ataque que sufrieron en el pueblo de Nochixtlán. Fue la radio que se estuvo comunicando con Radio Plantón. Se estuvo haciendo este enlace con la radio. Incluso se estuvo transmitiendo mucho rato lo que ocurría desde esta radio, ¿no? Si sabíamos de los heridos, si sabíamos de cómo estaba la situación, pues fue gracias a esta radio comunitaria. De acuerdo con la información proporcionada amigos cercanos al periodista, cuyos, obviamente, cuyos nombres no se harán públicos por temas de seguridad. Incluso muchos heridos del 19 de junio no han querido dar a conocer sus nombres porque fueron amenazados. Por eso es que en medios masivos de comunicación nunca se escuchó de los heridos de Nochixtlán, porque no podían dar sus nombres, porque no podían sacar las caras, porque incluso dentro de los hospitales o de las clínicas donde los tenían estaban siendo amenazados. Bueno, pues sus compañeros afirmaron que además de las labores que realiza como maestro, o que realizaba como maestro, como abogado y como locutor de la radio comunitaria en el programa de análisis político Forum, Pavia era presidente del comité de padres de familia de una escuela primaria de la zona, además de haber sido ex candidato suplente a diputado local por el partido político de Morena. De acuerdo con los familiares del periodista, sujetos desconocidos llegaron hasta su domicilio la noche del martes para dispararle con un arma de fuego en repetidas ocasiones, hasta finalmente quitarle la vida. También manifestaron su temor ante los hechos debido a que consideran que fue un acto preparado, mismo que puede tener relación con la lucha por los derechos humanos que llevaba a cabo, así como la radio comunitaria en la que participaba, en particular con su programa de crítica hacia la política pública del gobierno estatal y municipal. Pues en entrevista para el medio Artículo 19, la abogada del también fallecido periodista Salvador Olmos manifestó que Pavia, al igual que Chava, estuvo cubriendo lo acontecido en Nochixtlán. Además, estaba muy ligado a los grupos de defensa contra la minería y a favor de la protección del medio ambiente. Pues este es otro asesinato que se suma, recordemos el asesinato del compa Chava, de cómo fue perseguido por la patrulla y atropellado, de cómo lo estuvieron acosando, cómo se hizo esta denuncia de que seguían las patrullas acosando a los alrededores de la radio comunitaria y cómo vienen a asesinar al compa con el pretexto de que fue a pintar un monumento en Huajuapan. Ahora al compañero también de esta radio comunitaria lo acribillan, lo asesinan a balazos, y pues el temor es latente, el temor de los familiares, y no solo de los familiares, sino los compañeros que siguen en esta radio. Ahí estoy, así es. Y además además de que lucha, bueno, esta noticia del compa Chava lucha como por el olvido, contra el olvido más bien, y no, a pesar de eso, siguen habiendo varios otros ataques. También estamos recordando el ataque a Radio Zapote. Pues lo hemos estado mencionando en repetidas ocasiones. Y también el allanamiento al fotoperiodista Pablo Ramos, que él estuvo cubriendo la masacre en Nochixtlán. Y apenas hace unos días su casa fue allanada, y pues como cualquier otro allanamiento hacia los periodistas o hacia alguien que está involucrado en el asunto de los medios de comunicación, y además que cubren no cualquier otra noticia, pues fue allanamiento al estilo me llevo tu compu, me llevo tus discos duros, me llevo cualquier cosa que albergue información. Vaya, pues las herramientas de trabajo que puede tener un periodista. Así es, pues esto ocurrió la madrugada del 3 de septiembre. El compañero lo reportó y pues fueron individuos no identificados los que allanaron el domicilio de Pablo Ramos. Pues se llevaron varios objetos, entre ellos la laptop del periodista, el equipo donde guardaba material de su cobertura durante los hechos del 19 de junio en Nochixtlán. También fue robado el equipo fotográfico, una pantalla de 50 pulgadas, una bicicleta y otras pertenencias de su compañero de piso. Este compañero Pablo, pues recordemos, no ha sido el único que está siendo acosado, sobre todo por las fotografías que se empezaron a subir acerca de las balas que sí utilizaron la Policía Federal, los gases que utilizaron la Policía Federal, también a los compañeros de Desde las Nubes, este acoso que hubo de repente por esas fotografías que subieron, donde fueron los primeros que mostraban las caras de los policías con pistolas, con armas de fuego, cuando la Procuraduría había salido a decir que no habían llevado armas de fuego, que lo único que llevaban era toletes, y vienen a subir estas fotografías muchos compañeros como Desde las Nubes, donde tienen a los policías con el arma, incluso donde les están apuntando directamente a ellos, y empiezan a desmentir este trabajo de los compas, de los fotorreporteros, empiezan a decir que eran fotos montadas, empiezan a decir que habían sido que habían ocupado Photoshop para hacer estos montajes, y pues los compañeros se ven obligados a subir completas todas sus fotografías para demostrar que no era ningún montaje. Incluso se hizo la denuncia porque otros periódicos como el Excelsior, me parece que fue, se robaron estas imágenes de los compas y las subieron como propias, le ponían el nombre de otros fotógrafos, y incluso en ese sentido el ataque hacia los medios libres, recordemos que como medios libres muchas veces a nosotros realmente no nos importa si la fotografía la ocupan otros medios libres, si le ponen o no le ponen fuente, bienvenido sea mientras estés compartiendo la información, pero que ya ocupen tu material para lucrar, pues es donde se empezó a hacer esta denuncia. Y recordemos, como lo decíamos la semana pasada y lo hemos estado diciendo constantemente, las agresiones no han sido solo materiales, no se han llevado solo equipo, no se han llevado solo cámaras, han sido agresiones físicas, y como acaba de ocurrir con este compa de Huajuapan, asesinatos como el de Chava, que es por lo que debemos luchar, por no olvidar, como compañeros de medios libres, es lo que tenemos que tener presente, constantemente recordar que los ataques siguen existiendo y los ataques van en aumento. Así es, y también esta es una dinámica que el poder pues destaca mucho, ese asunto de defender la integridad o la imagen del Estado-Nación, es un asunto que pues no corresponde como a un patrón que sucede nada más aquí en México o aquí en Oaxaca. El hostigamiento, pues ahora sí que si bien no cualquier persona puede cruzar fronteras así nomás, ese tipo de práctica sí, y se ve en el se vio claro ahora con los medios de comunicación en Argentina con esta radio. Así es, esta radio Antena Negra en Argentina, que también está sufriendo ataques, y el ataque constante a Radio Plantón, porque lo que hacen al bloquear la señal es un ataque. Este acoso hacia los compas de Radio Plantón, el acoso no solo es en la calle, el acoso es con las llamadas que se reciben, no solo llamadas de apoyo, también constantemente se reciben llamadas amenazantes, ¿no?, hacia nosotros, y pues el mensaje tiene que seguir claro, los medios se tienen que seguir construyendo libres, porque es obvio que si les incomodamos van a seguir atacando, y si ya les logramos incomodar es porque estamos logrando que la información cada vez llegue a más personas, y la información no solo tiene que ser escrita, no solo tiene que ser por medio de la radio, la información también puede ser en música, como lo es con los compas que vienen a aquí, que nos están acompañando con música, porque también es una manera de información y es una manera de lucha. Justo veníamos leyendo una frase hace un momento donde decía también el arte es una manera de informar, una manera de luchar. Entonces también la música es una manera de seguir informando, comunicando y transmitiendo la lucha. Así que bueno, vamos a escuchar aquí a los compas. Los teléfonos ahí en Nebu, si nos los puede dar en lo que acaban de preparar los compas su rola. El 516-9776, teléfonos en cabina, o pueden mandar mensaje al 951-106-4152. Pueden mandarnos, por ejemplo, mensajes grabados en audio y ya y les ponemos play, o también puede de mientras, en lo que nos acomodamos, puede hacer cualquier otra banalidad, ir a hacer pipí, cortarse las uñas, cualquier otra cosa, o puede de plano sí comunicarse con nosotros y dar su opinión, lo podemos poner al aire si gusta. Vamos a escuchar a los Aquí Nomás, pues Aquí Nomás en el 92.Ikiobo. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Me pintaba las manos y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. Y me hizo volar al cielo infinito. Volaré. Volando, volando, feliz, yo me encuentro más alto que el sol. Mientras el mundo se aleja despacio de ti. Una música dulce tocada solo para mí. Volaré, oh, oh, oh, oh. Cantaré, oh, oh, oh, oh. Neto, di pinto, di blu. Felice di stare lassù. Il sogno parecido non volverà mai. E mi pintava le mani e la cara di azul. E di improvviso il viento rapido me llevó. Y me hizo volar hacia el cielo infinito. Volaré, oh, oh, oh, oh. Cantaré, oh, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu. Felice di stare lassù. De FM Radio Plantón. Perdonen, damas, caballeros y niños, la interrupción. Fallas en el sistema. Fallas en el sistema. Estamos de vuelta en Fallas en el Sistema y recuerda comunicarte con nosotros en cabina al teléfono 51-697-76 o mandarnos un WhatsApp al número 951-106-4152. Pues ahí está, mándanos un Telegram también, ya tenemos activado ahí el Telegram Y pues bueno, para seguir con esto de fallas en el sistema, pues ahí estuvimos escuchando a los compas. ¿Nos pueden decir cuál fue la rola? Volare de los Gypsy Kings. Ahí está, por si gustan buscarla. Igual los compas, no sé si tienen algún medio donde puedan escucharlos, alguna página. Bueno, sí, tenemos en el Face, nos pueden encontrar como Las Espacio Aquí Nomás, juntito así como Aquí Nomás, y ya. Pues ahí está, en el Facebook. Camiones. En los camiones también los pueden escuchar, ahí si sí, les dicen. Ahí está su ruta, pues apoyando al arte, ¿verdad? Apoyando un poco también esta comunicación a través de la música que de la que hablaba hace un rato. Y pues bueno, pasando a otros temas, pasando a temas de la patria, como decíamos hace unos días en esta transmisión que se hizo de medios en esta jornada radial, pues resulta que el grito de Gabino se vio ahí un poco... ¿Cómo llamar a ese grito que dio Gabino? Un grito sangriento y un grito retando también a las bases. Recordemos que el día 15 durante la noche se registró un enfrentamiento aquí en las afueritas de Radio Plantón, aquí junto al edificio. Esto cuando los policías atacaron con gases lacrimógenos a quienes se encontraban manifestándose pacíficamente, ni siquiera habían entrado al Zócalo. Entonces se dejó venir la policía estatal y municipal. Durante el día se realizaba esta jornada radial y a cada rato pasaban dos helicópteros de la Policía Federal aquí arriba. Y ya decíamos en ese momento en que nos encontrábamos transmitiendo que es una forma de intimidación esta advertencia de tú intentas hacer algo y aquí estamos y te podemos reprimir y te podemos atacar. Y se viene este ataque que se da contra las bases magisteriales que se encontraban todavía en el plantón. De repente empiezan a comunicarnos los compas que todavía se encontraban, incluso algunos compañeros aquí en cabina. Logramos tener contacto con uno de nuestros compañeros del colectivo que se encontraba aquí en las líneas de resistencia. Hasta el frente andaban los compas defendiendo con algunos compañeros con cohetones para lograr dispersar, para que la policía no siguiera avanzando, porque realmente el exceso en el uso de gases lacrimógenos fue tal que Protección Civil empezó a pedirle a los que se encontraban en el Zócalo que se fueran, porque no se lograban despejar tantos gases. Hubo compañeros, un compañero se ve en los videos claramente cómo directamente hacia la cara fue gas el que le pega en la cara, y el compañero es Carlos Leoncio Luria Martínez, fue herido por un gas lacrimógeno arrojado directamente a su rostro. Su estado de salud es diagnosticado como grave, ya que cuenta con un trauma craneoencefálico y fractura del tabique. El profesor labora en una primaria del Istmo de Tehuantepec, en el sector de Matías Romero, y pues el día de ayer fue trasladado a Puebla para seguir con estos cuidados a su salud después de este ataque sufrido a las afueras de Radio Plantón. Recordemos, esa noche los compañeros se movieron hasta Avenida Juárez, donde estaban pidiendo el apoyo, donde estaban pidiendo que se concentraran, pues había todavía dos patrullas que los estaban siguiendo. Ahí llegan normalistas, toman dos camiones y fueron los que fueron utilizados como barricadas para impedir el paso del avance de estas dos patrullas. Se planteaban diferentes acciones durante la noche, se planteaba una marcha hacia la Plaza de la Danza, porque de ese lado venía avanzando Villacaña, se plantearon algunas otras acciones, pero después del segundo ataque se determinó que habría una tregua. Después de algunas horas los compas pues ya se fueron dispersando y pues todo quedó en esa supuesta calma, ¿no? Porque yo creo que después de un ataque así no puede haber calma, no debe existir esa falsa calma, porque es lo que viene a impedir que el movimiento siga avanzando. Replegan a los compañeros, les repetimos, hacia Avenida Juárez, y ahí es donde empiezan a concentrarse, a tratar de organizar otra acción, pero pues eran pocos los compañeros concentrados, había alrededor de 40 profesores, había compañeros libertarios que estaban al frente, había compañeros de medios libres también tratando de informar, pero pues las acciones tuvieron que calmarse, les repito, para evitar que ocurriera otra tragedia, ¿no? Porque repetimos, eran realmente pocos en número los compañeros que quedaron después del ataque, y no podían enfrentarse realmente al número de policías que estaban movilizando. Recordemos, salieron dos convoys, un convoy salió del Misión de Los Ángeles, uno del Victoria, convoys de la Policía Federal, aparte de que había rumores de que un convoy del ejército estaba rondando. No solo fue el ejército que llegó para el acto de Gabino, que fue recibido al grito de asesinos, porque al llegar el ejército aquí al Zócalo, lo único que se retumbó, no importaba la cantidad de bocinas que pusieron, lo que resonaba era asesinos. Pues bien, Gabino dio su grito, como ya es costumbre, sales y te vas, te das la vuelta y de inmediato desapareces, pero lanza este reto, ¿no? El decir, por una educación de calidad, ¿qué clase de calidad es educar con sangre? Y no solo fue aquí que hubo represión o que surgieron ataques en el DF, también hubo una presencia de manifestantes en la plancha del Zócalo y a la altura de Bellas Artes, los empiezan a gasear también a ellos, no los dejaron ingresar al Zócalo, y pues hablaba como cada año del número de acarreados que había, de cuánto les habían dado, de dónde los traían, y pues eso nunca lo televisaron. El ataque empiezan a desmentir y a decir que era por los cohetones, que era por los juegos pirotécnicos que había en el momento, pero pues están claras las imágenes y los videos donde los empiezan a gasear también en el DF. Además, no es el único estado, Oaxaca, que en el que no es el único lugar, digamos, porque también dentro del mismo estado, perdón, en Puerto Escondido, por deudas del edil de Mixtepec, pues se canceló el grito. Debido al incumplimiento del presidente municipal de San Pedro Mixtepec, José Antonio Aragón Roldán, de no pagar a los empleados de la Agencia Municipal de Puerto Escondido, se canceló el grito de manera unánime. Quienes trabajan en la administración auxiliar decidieron suspender el grito de independencia que se realizaría la noche del 15 de septiembre, así como el desfile patrio de la mañana del 16. Esto, pues, al no recibir su salario, los trabajadores del municipio decidieron cancelar, no participar en este acto que ya había anunciado su presidente municipal. Y no sé si por allá el compa tenga algún dato de este, algún otro dato o alguna opinión de este evento. Y si no, pues bueno, yo creo que ya se cansaron de escucharme nada más a mí. No sé si los compas ya tienen aquí alguna otra rola preparada que nos quieran, que se quieran echar. Porque recuerda que te puedes comunicar con nosotros a los teléfonos aquí en cabina al 951-106-4152 o llamarnos al 51-697-76. Pues mientras vamos a escuchar a los compas, los aquí nomás, con otra de sus rolas. Thank you. entre caminos para seguir caminando. Ojalá encuentre caminos para seguir caminando. Sombra, claridad, cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Pisotearon la decencia y se chuparon la verdad. 2.1 Radio Plantón, poniendo ideas a tu conciencia. Perdonen, damas, caballeros y niños, la interrupción. Fallas en el sistema. Fallas en el sistema. Y pasan a desfilar los mejores soldados del mundo y toda la miseria también. Y además pareciera que en los soldados y en las cosas que desfilan están como los buenos valores y lo mejor. Los buenos valores y las mejores intenciones en la vida, pero resulta que no, que hasta premian al jefe policíaco que coordinó el ataque contra la población en Ochixtlán, y ese tipo de cosas, ¿no? Pues aquí yo estoy leyendo así una nota que comparte Educa, que menciona que el nuevo gobernador de Zacatecas, el priista Alejandro Tello Cristerna, presentó a su gabinete de seguridad, entre los que se encuentran Froilán Carlos Cruz como secretario de Seguridad Pública. Hasta entonces el general brigadier retirado Cruz era delegado de la Policía Estatal de Oaxaca y participó en la represión a pobladores y docentes el pasado 19 de julio en Nochixtlán. Pues ahí está, al parecer, nuestro concepto de valores, nuestro concepto de buenas personas o nuestro concepto de calidad humana está bastante distorsionado, porque para mí que premien a una persona de tan baja calidad humana, pues sí ha de estar bien diferente, ¿no?, ese concepto. No es la primera vez que lo vemos. Recordemos que también a varios policías involucrados en el caso Ayotzinapa fueron también premiados, policías involucrados en el desalojo del 2013 allá en el Zócalo del Distrito Federal fueron también premiados y sus premiaciones de honores, ¿no? Tenemos a un presidente y que no tiene tesis y es premiado, ¿no? Con no sé cuántos millones, no sé cuántas casas, porque pues eso se puede ver como un premio. Yo le llamo robo, no sé ustedes. Pues también tenemos que dentro del ejército, allá por Chiapas, realizó el acto cívico este gobernador de Chiapas que sigue los pasos de su gurú Peña Nieto, y resulta que si ya vieron por internet el video o si vieron la transmisión de ese acto cívico, pues está bastante cagado como le quitan ahí la bandera los militares. Pues yo no creo que a ese militar lo vaya a premiar el gobernador de Chiapas. Ojalá lo puedan ver, búsquenle allá en YouTube, en Facebook, igual al rato lo trepamos, porque sí está bien cagado entre autoridades cómo se tratan, ¿no? Y pues ya para pasar a otro tema dentro del mismo contexto, el grito popular. Escuchamos antes de entrar estos audios fueron tomados el día del ataque sufrido aquí abajo por los compañeros de otros medios, el ataque, se escuchan las voces de los compas corriendo, el ataque con los gases, hay los cuetones, pues eso fue un poco de los audios que se lograron sacar, videos en medios como Desde las Nubes, ahí está El Comienzo, varios medios libres de aquí de Oaxaca estuvieron transmitiendo en vivo, y pues un poquito de lo que logramos encontrar. Pues resulta que también en Ayotzinapa hicieron su grito popular. Recordemos que ya van para más de 2 años la desaparición de los compas de Ayotzinapa y realizaron el grito popular. Ay, tuve aquí una falla. Fallas aquí para abrir. También en otro tema, pues ya más en contexto de lo que hablábamos la pasada jornada radial, de el por qué el grito, el por qué seguir festejando una independencia que no existe, el por qué seguir haciendo fiesta, una cortina de humo, el por qué seguir saliendo a las calles a decir viva México cuando México está pasando por una masacre como la que vivimos. Pues resulta que acá unos compas subieron un artículo que se llama El 15 de septiembre y el hartazgo mexicano. Bueno, pues hay varias voces que alberga ese medio de Desinformémonos. Uno de los que destaca mucho, bueno, que me gusta un poco cómo sintetizó sus palabras, es Abel Barrera Hernández, director de Derechos Humanos de la montaña de Tlachinolan. Y bueno, él desde la montaña menciona que no hay nada que celebrar, hay que pelear para que haya justicia en el país, para que no haya esos actos burdos de las autoridades que quieren ocultar con ruido la forma nefasta de cómo gobiernan, como el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que sus padres siguen exigiendo justicia. Seguimos en la lucha histórica de la resistencia, de dignidad, para colocar en el mundo esta realidad que lastima, esta herida abierta de que se ha abandonado a los pobres, a las víctimas, y que se regodea la clase política cleptómana que celebra para poder ocultar la tragedia. Menciona mucho ese asunto de la cleptomanía, ¿no? Por ejemplo, ya entrando en asuntos de psiquiatría y de patologías que tienen muchas personas. Bajo esa sentencia también yo agregaría también esta cita que hace Cristina Aubetmach, integrante de la organización Pasta de Conchos, y también menciona una esquizofrenia que a lo mejor se sufre también en México. Dice que si bien en México estamos llegando a punto de esquizofrenia en la relación con el Estado. Así lo ve Cristina Aubetmach. Asegura que si hay algo que celebrar, porque seguimos buscando y luchando porque este país es nuestro, no de ellos, y pronto lo vamos a recuperar. Eso dice Cristina acerca de México. Pues lo decíamos el jueves, realmente la patria y este sentido que se le ha dado, ¿no?, a la patria, o al festejar la patria, ahí en textos de algunos anarquistas decían, los burgueses dicen, defiéndela mientras yo me divierto, defiende tu patria mientras yo me divierto, mientras yo te saqueo, mientras yo te exploto, mientras yo te robo. Esa idea que se nos da de patria y de defender a nuestros explotadores, de defender a quienes nos someten a tanta violencia, de defender a ese Estado o a esa soberanía de la que hablan. Pues también resulta que por estas fechas y en cuestiones más de interés, el día 16, ayer 16 de septiembre, si no me equivoco, porque luego ando media mal en las fechas, pero sí, ayer 16 de septiembre fue... es el natalicio del anarquista oaxaqueño Ricardo Flores Magón. Y pues bueno, vamos a leerles aquí una pequeña remembranza, se puede llamar, acerca del compañero Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón nació en San Antonio el Oxochitlán, distrito de Teotitlán del Camino, estado de Oaxaca, México, el 16 de septiembre de 1873. Su padre, Teodoro Flores, era de raza indígena pura. Su madre, Margarita Magón, era mestiza. Uno de sus abuelos procedía de Cartagena, España. La familia no disponía de bienes económicos, pero, sin embargo, Ricardo comenzó en México sus estudios en la Escuela Nacional Primaria número 1, luego pasó a la Escuela Nacional Preparatoria y en 1893, a los 20 años de edad, ingresó en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde cursó 3 años. Su padre murió en 1893. En 1892 vio por primera vez en calidad de preso uno de los aspectos trágicos de la dictadura de Porfirio Díaz, la cárcel. Los estudiantes de México habían hecho una manifestación para protestar contra la segunda reelección de Díaz y resulta de esta manifestación síntoma del contenido insoportable para el tirano y la camarilla de científicos que lo rodeaba. Hubo numerosos arrestos de estudiantes. El pueblo impidió por su protesta inmediata que las gentes de Porfirio Díaz cabecen su odio en los jóvenes. Y estos cobraron pronto la libertad. Este primer arresto decidió al joven Ricardo abandonar sus estudios, un poco más adelante ya consagrarse a la lucha contra la tiranía. En febrero de 1893 entró a formar parte de un periódico opositor, El Demócrata. Porfirio Díaz no quiso creer que fuese posible en México una oposición contra su gobierno y sembró el terror contra los opositores y los rebeldes, como en todas las épocas de despotismo. Los agentes policiales envenenaban la vida social y sembraban la desconfianza en los hombres. Las batallas de San Juan de Ulúa y de Belén fueron los símbolos vivientes de la dominación porfirista. Tras sus muros fue sofocada la voz poco grata a los oídos del dictador y más de un asesinato cobarde mató en germen veleidades de independencia y de dignidad, pues Ricardo Flores Magón, recordemos, fue uno de los anarquistas junto con Praxedis Guerrero, de los que defendió este ideal anarquista hasta la muerte. Lamentablemente Ricardo Flores Magón muere encarcelado, muere ya muy enfermo, pero muere firme en sus ideales, firme en sus ideas, firme en esa vida de anarquista que él decidió llevar. Ricardo Flores Magón tiene un compendio de textos, de cuentos anarquistas, que ahí en la página de Proyecto Ambulante los puede checar. Ahí tenemos una sección de biblioteca y ahí puede checarlos. En cualquier página realmente puedes buscar textos de Ricardo Flores Magón y leer un poco de la claridad en sus palabras, ¿no? Porque hay que resaltar, si hay personas que hablan con claridad, sí son los anarquistas. Los textos realmente son palabras muy claras, muy, muy básicas, muy digeribles, y uno de ellos es Ricardo Flores Magón. Recordemos, desde la cárcel mandaba mensajes. Lamentablemente, como la comunicación le estaba impedida, él escribía en pedacitos de tela sus cartas, le escribía a sus hijos, le escribía a sus compañeros con nombres claves para que no pudieran ser identificados. Les escribía en estos pedacitos de tela y cuando tenía oportunidad de poder mandarlo con alguna visita que tenía, pues se los mandaba a sus familiares. Telas de su misma ropa, los trapos que tenía incluso dentro de su celda, él lograba escribir ahí sus cartas. Y pues sí, es el 16 de septiembre que recordamos el natalicio de Ricardo Flores Magón, anarquista oaxaqueño, que hasta la fecha pues sus letras, su voz sigue presente en nosotros, y creo que es uno de los pocos oaxaqueños que han logrado pasar de prácticamente desapercibidos o han querido ser borrados de estos libros. Yo no sé si alguno de los que estamos aquí recuerda que en la primaria o en la secundaria alguna vez haber tenido realmente una reseña de quién era Ricardo Flores Magón, porque en los libros lo cuentan como un revolucionario más, pero nunca hablan realmente de los ideales y de los de la idea anarquista que él se dedicaba a difundir y a vivir, por supuesto, porque su vida sí era la de un anarquista. Pues bueno, mientras vámonos a alguna rola, no sé si los compas van a echarse otra o tiene ya el compa Nebu una preparada en lo que prepara el Nebu. Pues vamos con una rolita de Don Boca Floja, que nos habla un poco más o menos de esta idea de patria y cómo el Estado-Nación impuesto pues nos hace pensar que su invitación es honesta, esta de ponerse la camiseta de mexicano y etcétera. Así que vamos con algo de Boca Floja y regresamos a Fallas en el Sistema. En la nación del idiota me he refugiado en un quilombo, mocambo. A su noción del Estado la ha rechazado mi quilombo, mocambo, quilombo, mocambo, quilombo, mocambo. En la nación del idiota me he refugiado en un quilombo, mocambo. A su noción del Estado la ha rechazado mi quilombo, mocambo, quilombo, mocambo. Con la promesa libertaria, los galardones de la excusa necesaria, la emancipación imaginaria, la sombra del Borbón inalcanzable. Tengo derecho a cuestionar lo incuestionable. No se me eriza la piel con notas clásicas. Es lo sensible en mi piel de esta locura sintomática. Me falta práctica para ser el sumiso predilecto, colgarme los bigotes del pendejo y sumarme a los fervores del complejo. Muy poco efecto me surtió la catequesis, el porfiriato, los científicos, la raza cósmica y su tesis. El crucifijo es el meollo y el cura criollo. Sigo cortando caña y dando nombres esclavistas sin decoro. Sigues viviendo vendado esperando el águila que indique tu tesoro. Quilombo, mocambo. En la nación del idiota me he refugiado en un quilombo, mocambo. A su noción del Estado la ha rechazado mi quilombo, mocambo, quilombo, mocambo, quilombo, mocambo. En la nación del idiota me he refugiado en un quilombo, mocambo. A su noción del Estado la ha rechazado mi quilombo, mocambo, quilombo, mocambo. Me tirándole balas al aire, alimentando el miserable super yo que lleva dentro, glorificando aquel caudillo que más nunca volverá ni en el recuerdo. Lo veo pintando las mejillas, ocultando la tristeza, celebrando la bonanza que se queda en el refrán por la carencia. Pero no hay dos porque ellos dicen que como él no existe parca, hay que aprender a valorar la porquería del muladar. Una fanfarra el pensamiento sometido, luego un recuerdo para la gloria del idiota que este pueblo ha digerido. Cuatro laureles de victoria al conservadurismo activo. Dale las gracias más el diezmo a la derecha radical que te mantiene siempre vivo. Seré juzgado por traición de algo que nunca he sido parte, y el bruto seguirá buscando aquel cielito lindo para cantarle. Quilombo, mocambo. En la nación del idiota me he refugiado en un quilombo, mocambo. A su noción del Estado la ha rechazado mi quilombo, mocambo, quilombo, mocambo, quilombo, mocambo. En la nación del idiota me he refugiado en un quilombo, mocambo. A su noción del Estado la ha rechazado mi quilombo, mocambo, quilombo, mocambo. No tiene el mínimo interés los tres poderes en mirarme. Si no hay cobijo, no hay defensa en casa propia que es ajena. La salida fue correr para salvarse. No me ha reconocido, no hay reciprocidad en el partido. ¿Por qué reivindicar lo que mi esencia no ha curtido? Que sigue este trajín carnavalesco. La ofrenda por la culpa, el sufrimiento del merezco. Estímulo del ícono, la adoración del símbolo. Soy más que un elemento que no cuadra en este círculo. Soy lo que soy, no tengo máscara. Su pueblo, soy la diáspora, no rindo pleitesía. Ni amor ni buenos días. Jamás esta bandera de una patria que acredite en la ironía. Seré juzgado por traición, algo que nunca he sido parte, y el bruto seguirá buscando aquel cielito lindo pa' cantarle. Quilombo, mocambo. En la nación del idiota me he refugiado en un quilombo, mocambo. A su noción del Estado la ha rechazado mi quilombo, mocambo, quilombo, mocambo, quilombo, mocambo. En la nación del idiota me he refugiado en un quilombo, mocambo. A su noción del Estado la ha rechazado mi quilombo, mocambo, quilombo, mocambo. Dímelo ahora, ¿a quién cobija esta bandera? Solo a la hibridez engañosa y a la confusión exacta. Seré juzgado por traición de algo que nunca he sido parte, mientras el bruto seguirá buscando aquel cielito lindo pa' cantarle. Libre, libre ahora. Quilombo, mocambo, en la nación del idiota me he refugiado en un quilombo, mocambo. A su noción del estado la rechazaba mi quilombo, mocambo, quilombo, mocambo, quilombo, mocambo. En la nación del idiota me he refugiado en un quilombo, mocambo. A su noción del estado la rechazaba mi quilombo, mocambo, quilombo, mocambo. Por boca floja, el hijo pródigo del último mocambo, Jim B. The Beat Knockers Internacional en la base 2009. Desde el quilombo. Perdonen, damas, caballeros y niños, la interrupción. Fallas en el sistema. Fallas en el sistema. Por el momento estamos esforzándonos en solucionar algunos errores. Si los desperfectos continúan, haga usted favor de permanecer en sintonía. Fallas en el sistema. De regreso aquí en Fallas en el Sistema, pues agradeciendo a los aquí nomás, que estuvieron acompañándonos aquí con rolas y por ahí van a tener un eventillo. Buenas tardes, pues antes de que todo, acércate tantito para que la banda te escuche, por favor. Buenas tardes y antes de todo, muchísimas gracias a la banda de aquí de la Radio Plantón de las Fallas en el Sistema. Es un gran gusto estar aquí tocando con ustedes. Nada más queremos, y también gracias a la gente que está escuchando ahora, porque es una muy buena forma de pasar el tiempo y estar haciendo cosas, escuchando a la Radio Plantón. También queremos anunciar un evento que vamos a estar viajando al Distrito Federal, a México. El 25 de este mes, el domingo de esa semana, a las 2 de la tarde, vamos a estar tocando en un espacio que se llama La Caracola. Se puede encontrar en Facebook, Caracola con 2 Ks, y no tengo ninguna idea dónde en la ciudad queda. Pero está, si vives en el DF, probablemente queda dentro de 2 horas de tu casa. Y pues esperamos ver a la banda allá, con buena música y ojalá buena compañía. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes, compas. Las puertas de Radio Plantón están abiertas, las de Fallas en el Sistema cada sábado que quieran ustedes caer, las puertas están abiertas. Agradezco un chingo que puedan caer. La música, como les decía, repito, creo que porque me gusta mucho la música, pero sí siento que es una manera muy chingona de comunicar y de estar pasando como lo que acontece en el país, ¿no? Porque no solo la música es de entretenimiento, sino también es una forma de comunicar. Y pues gracias que estuvieron con nosotros. Pues ya escucharon, cáiganle allá en La Caracola y en Facebook viene la ubicación exacta de dónde está. Para los que están en el DF, y como dice el compa, seguro está a 2 horas de donde viven, porque en el DF está todo a 2 horas. Aunque esté en la siguiente esquina, te queda 2 horas. Y me salta de la mitad de la primera. Sí, y ya te haces otra hora en lo que resuelves. Así, la vida en el DF. Saludos hasta el DF, los que nos están escuchando, por allá la compa Mara, por allá los que nos andan escuchando. Estuvimos tratando de comunicarnos con el compa Apóstol, que íbamos a tener este enlace con él para que nos hablara de qué va este evento al que invitaron al colectivo Proyecto Ambulante, evento libertario, pero hemos pues tenido unas fallas ahí de comunicación y no hemos podido lograr el enlace. Pues bueno, pasando un poco a la nota roja de Oaxaca, porque por si no fuera suficiente la violencia que ya hemos anunciado, que ya hemos estado hablando, resulta que pues resulta que hubo más personas ejecutadas, sumaron 16 las personas ejecutadas. Así es, ejecutan al subdirector de la policía municipal en Tuxtepec y a 3 presuntos ladrones de ganado, con lo que suman 16 ejecutados en las últimas 48 horas, principalmente en las regiones del Istmo de Tehuantepec y la cuenca de Papaloapan, donde las fuerzas federales y estatales impidieron operativos de seguridad hasta ahora fallidos. Al estilo colombiano, fue ejecutado este viernes alrededor de las 9 y cuarto horas el ex subdirector de la policía municipal, Elio Bolaños Vicente, cuando conducía un taxi del sitio Hidalgo en la carretera Tuxtepec-Jalapa Díaz en inmediaciones de la colonia Escobillal. Según los reportes, 2 individuos vestidos de negro viajaban en una motocicleta y cerca de la colonia Escobillal le dieron alcance al ex policía, quien fue localizado en el interior del taxi del sitio Hidalgo con el número económico 4030. Trascendió que el ex policía estuvo procesado por el delito de tráfico de armas y de drogas en la Procuraduría General de la República. Posteriormente, en el entronque de la carretera Cihualtepec al Paraíso, fueron localizados 3 presuntos ladrones de ganado, ejecutados y con visibles huellas de tortura. Los cuerpos de Gerson Antonio Aguilar, de 52 años, Mariano Santa María Vázquez, de 56, y Roberto Carlos Cruz González, de 99 años de edad, fueron hallados en la rejilla de una camioneta Nissan con placas de circulación 82744 del estado de Veracruz. Y en la cabina de la camioneta se localizó una hoja blanca con el mensaje: así van a pagar todos los robavacas. Los 3 ejecutados tienen su domicilio en la población Felipe Ángeles, pertenecientes a San Juan Mazatlán Mije. Pues ahí está, sumaron 16 más el pasado 16. Suman 10 asesinatos, 10 personas ejecutadas en un lapso de 48 horas, 16 personas ejecutadas en un lapso de 48 horas. Para que vean que aquellos que piden paz en la ciudad de Oaxaca, para que aquellos que salen a marchar exigiendo la paz en la ciudad de Oaxaca, para que se atrevan a exigir también paz con ellos, ¿no? Que se atrevan a exigir paz en donde sí hay un nivel de violencia bastante alto, sí hay violencia realmente que va más allá de una manifestación, porque recordemos que para acá, para los que piden paz en Oaxaca, los niveles de violencia son las manifestaciones. La violencia es económica, para ellos la violencia como tal no existe. Oaxaca es bonito y Oaxaca es turístico y siguen invitando a que vengan a Oaxaca cuando podemos ver que ya no solo es el norte, que ya no solo son los estados como Chihuahua, como Ciudad Juárez, como Tamaulipas, no son solo estas ciudades del norte las que están siendo agredidas a este nivel. En Oaxaca, en 2 días sumaron 16 ejecutados. No fueron muertes nada más de atropellos, no fueron muertes de esta manera, fueron ejecutados. Pues bueno, si tiene ahí el compa Nebri una rolita preparada, o hay algo que esté, alguna rolita que tenga el Nebri allá preparada. Pues como ahora sí que son de esta tónica que nos están imponiendo el asunto violento, pues vamos a que Mare nos dé la bienvenida al mismísimo infierno. Continuamos en Fallas en el Sistema. Estamos esforzándonos en solucionar. Si los desperfectos continúan, haga usted favor de permanecer en sintonía. Fallas en el sistema. El escudo nacional representa el momento justo de una lucha, la del águila contra la serpiente. Nadie duda que el águila le ganó a la serpiente. trinchera no es aquí donde te espero. ¿Dónde están las promesas que políticos no cumplieron? Donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. ¿Dónde están las promesas que tus dioses no te cumplieron? Donde entre santos hay demonios escondidos. Esa es la realidad, así que bienvenido amigo. Tercer mundista marginada por herencia, nacida al sur del norte donde el sueño comienza. Tener paciencia no es opción cuando se espera el progreso que a mi gente hace tiempo le prometieran. Sigo buscando el bienestar y no lo veo, solo veo las huellas de la explotación y el saqueo. El desempleo crece a diario y no es mentira que los de abajo somos quienes estamos en la mira. Somos testigos de un estado de derecho donde solo se actúa si se trata de su provecho. Tener respeto a los símbolos que han impuesto esta colonización instaurada en nuestro cerebro. Pensar por cuenta propia es un lujo que cuesta caro. A ellos no les conviene que te separes del ganado, más ganan ellos si los mantienen desinformados. Una tierra empobrecida y más fuerza para el Estado. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. ¿Dónde están las promesas que políticos no cumplieron? Donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. ¿Dónde están las promesas que tus dioses no te cumplieron? Donde entre santos hay demonios escondidos. Eso es la realidad, así que bienvenido amigo. No creas todos los cuentos que en la Biblia has leído. No hace falta morir, el infierno está aquí mismo. Solo presta atención a la manera en que vivimos, cuando esperas más de un equipo de fútbol que de ti mismo. Mujeres mueren siendo cifras solamente. Nos dicen que hay democracia, pero es claro que nos mienten. No es suficiente con su discurso incluyente, pero es obvio el miedo que se tiene a lo diferente. La religión te miente mientras te mira a los ojos. Es su injusticia escupiendo a nuestro rostro. Es la agonía de una tierra ensangrentada, donde nos violan y matan, pero aquí no pasa nada. El conformismo parece ser don eterno. Vivimos acostumbrados al esclavismo moderno. En el peor pecador se ha convertido el gobierno. Estamos tan lejos de Dios, porque aquí es el mismo infierno. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. ¿Dónde están las promesas que políticos no cumplieron? Donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. ¿Dónde están las promesas que tus dioses no te cumplieron? Donde entre santos hay demonios escondidos. ¡Esto es la realidad! Así que bienvenido amigo. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a este infierno llamado sistema económico capitalista neoliberal, a este heteropatriarcado. Pero tenemos la opción de apagar las llamas, de construir nuestro propio paraíso. Pero para eso, primero hay que tener las ganas de hacerlo y empezar, empezar ahora. 9-2. Perdonen, damas, caballeros y niños, la interrupción. Fallas en el sistema. Fallas en el sistema. Ya estamos de regreso aquí en Fallas en el Sistema. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros al 951-106-4152. Ahí nos puedes mandar un mensaje o marcarnos directamente al 516-9776. Ya tenemos acá el enlace que va a estar realizando el compa en un ratito, si ya lo tiene el Nebu ahí. Si no, él nos estará avisando. ¿Qué onda con el enlace que tenemos con el compa Apóstol? Y en lo que logramos armar el enlace, también tenemos aquí tenemos aquí el enlace con el compa. Buenas tardes, Radio Escucha, pues desde la ciudad, vamos aquí en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Se está realizando el cuarto encuentro en la ENA de experiencias anarquistas, y hubo compañeros que vinieron desde la ciudad de Oaxaca y desde otras geografías, pues a expresar lo que se estaba haciendo en relación al pensamiento ácrata, ¿no? Y a las luchas, especialmente de Oaxaca, dos compañeros, uno que se enfocó en el tema comunal, en el tema comunitario, en el tema de la comunalidad, desarrollo desde el 2006 a la fecha, donde pues pudimos ver todo el desenlace que tuvo la APO, la formación de colectivos. colectivos anarquistas, de proyectos autónomos, hasta la actualidad con la resistencia del magisterio, ¿no? También otra ponencia que hubo ahí del proceso libertario en el magisterio, de los compañeros que asumen el papel de la lucha revolucionaria desde el anarquismo, desde el posicionamiento libertario ácrata, pues también estuvo pues explicándose, ¿no?, qué era lo que acontecía en las geografías de Oaxaca. Pero a su vez también llegaron compañeros de diversas geografías que explicaban, ¿no?, desde las querías, desde sus posturas, desde sus acciones, qué era lo que se venía haciendo, realizando para la lucha contra el capital, para la lucha contra el Estado, que en estos últimos tiempos pues estaba acechando más, ¿no? Pudimos encontrar procesos de lucha feminista, ahorita mismo está el evento de las publicaciones anarquistas, un fenómeno que ha crecido, que es bastante importante, la creación de bibliotecas, la creación de editoriales para difundir el ideal anarquista. Pues, fueron como muchas las temáticas que se abordaron, desde cómo centrar a la lucha, a los procesos de lucha, analizar lo que se viene, los procesos que se están dando dentro de el contexto nacional principalmente, pero también el contexto internacional, los compañeros que venían desde universidades, por ejemplo, de Francia, que pues, planteaban algunas cuestiones más que de acción, más que de hechos, pues cuestiones teóricas que también el anarquismo es lo que se plantea, que discute y que lo lleva a cabo, ¿no? Entonces, fueron 4 días, hoy está el cierre de este evento con un concierto y con la participación principalmente de editoriales que estaban mostrando los últimos las últimas ediciones de libros que, pues, muchos lo sabemos, el anarquismo queda siempre en segundo término para las grandes editoriales porque no les es redituable, porque además pues, no es tampoco necesario hacer que la gente conozca y sepa del ideal anárquico, porque no les conviene al Estado, ¿no? Pero, repito, ya la creciente participación de compañeros en editoriales ha hecho que ahora se pueda dar y que a su vez también puedan coincidir dos eventos, algo que hace mucho no se podía, dos eventos con tintes libertarios, también está la Feria del Libro de Guadalajara, eso es lo que permite que ya los compañeros pues puedan estar en diferentes lados, realizando diferentes actividades conforme a los libros, ¿no? Entonces sí fue una semana bastante productiva pues, para platicar, para ver qué cuestiones que faltan en la lucha, qué cuestiones están realizando, qué cuestiones el Estado está abogando por destruir. Más, hay que saber que también hay cuestiones donde se focalizan, hay cuestiones donde ellos descuidan y es donde es necesario avanzar. Y pues es parte de lo que se estuvo haciendo esta semana desde este encuentro de reflexiones anarquistas, que ya es el cuarto encuentro de reflexiones anarquistas. Repito, de Oaxaca hubo muchas, al menos 3 ponencias que referían al tema magisterial, al tema de la resistencia del 2006 a la fecha, y otros compañeros que presentaron el tema de el proletariado en el caso de Oaxaca, ¿no?, y la resistencia que se ha venido dando. No sé si en cabina tenga alguna pregunta de lo que se vino realizando, si hay algún tema que quede con dudas de lo que se hizo esta semana. Sí, compa, si nos puedes comentar, se tocó el tema hacia dónde va esta movimiento o esta nueva creciente anarquista, no solo en Oaxaca, sino en el país, hacia dónde estamos avanzando, si se tocó este tema. Sí, hubo una discusión sobre las luchas que hay, bastantes luchas, sí, lo que podemos entender que la única lucha en contexto urbano es la lucha de Oaxaca como tal, frontal contra el Estado. Eso no quiere decir que se sigan realizando, por ejemplo, decíamos, la creación de bibliotecas, la creación de editoriales, y que pues la mayoría de resistencias se centran principalmente en las cuestiones contra proyectos mineros, contra proyectos carreteros, contra proyectos por la construcción de la autonomía, de la autogestión. Entonces sí hubo esta cuestión, hubo mesas, por ejemplo, de economía libertaria, ¿no? Cuestiones sobre procesos organizativos ahí que se están realizando, que están llevando a cabo incluso en Oaxaca, ¿no? Como el autogestival, cuestiones donde los colectivos, donde las individualidades están empezando a hacer cuestiones para romper con la hegemonía económica del capital, donde el trueque, donde otras formas de relacionarse, donde intercambiar, pues pasan a ser más importantes y más más humanas, ¿no? Entonces, sí hay como varios caminos, hay también varias tendencias, ¿no? También hubo compañeros que plantearon desde el insurreccionalismo, compañeros que llegaron también planteando que tendría que haber acercamientos con los marxistas, que federal contra proyectos por la autonomía, ¿no? Entonces, ese es como un camino. Lo único que se planteó desde la cuestión frontal urbano y el tema de Oaxaca, que era el tema que estaba en boga y que curiosamente pues pasaba lo que sucedía hace dos días con la represión del Estado, donde otra vez compañeros libertarios volvieron a participar en los hechos de resistencia contra las fuerzas del Estado, ¿no? Las policías estatales y federales. Entonces, el camino del anarquismo se ve amplio. Hay un camino que por años se dejó de hacer. Empieza en la construcción de procesos. Hubo una mesa, por ejemplo, de espacios ocupados, ¿no? ¿Qué espacios son los que están trabajando? El espacio El Engrane, el espacio El Chantelín, el Casa Naranja. Entonces, hay como una serie de cuestiones que se van desarrollando y que se van penetrando en la idea de la gente. Ya no nada más empieza a ver como el anarquismo en este desarrollo de lo que es lo punk, de lo que es la violencia, sino el proceso de construcción, que es un proyecto que difícilmente se ve de los anarquistas, pero que sí es constante y que está presente. Entonces eso es lo que podemos decir que está, o sea, la gama de matices donde el anarquismo puede estar, se está ampliando, está creciendo, está fortaleciendo los espacios donde estaban. Y repito, por ejemplo, el respecto al área de editoriales y de bibliotecas, pues da para que haya dos eventos al mismo tiempo donde compañeros, tanto en Guadalajara como en el DF, ni siquiera en la misma ciudad, puedan desarrollar eventos que nos dicen que hay una fortaleza del anarquismo en respecto a formación, respecto a divulgación, respecto a agitación. Pues muchas gracias, compa, pues que se siga trabajando así para seguir construyendo desde el anarquismo, ¿no? Y pues bueno, vamos a continuar, pero antes que se quiera despedir el compa. Sí, pues un saludo a todos, también estuvimos muy pendientes ahí del proceso que se tuvo hace dos días, también a todos los compañeros que estuvieron participando, un saludo, ya estaremos pronto por allá, a los radioescuchas, que también pues el proceso siga en Oaxaca, en un proceso que ha ido creciendo, que se ha ido fortaleciendo y que esperar poderlos encontrar cuando ahora el Estado sabemos que está lanzando nuevas estrategias, nuevas formas, nuevos argumentos contra la lucha en general, no nada más contra los anarquistas, y donde pues ya también estamos viendo que hay una serie de tradiciones, una serie de negociaciones que se están dando y que también hay que pues decirlo, ¿no? Empezar a decir que se tiene que luchar contra ellos, que el enemigo no solo es el Estado, el gobierno, sino también las personas que, pues si bien no son afines a ellos, cuando llega este proceso de la negociación, aceptan muy gustosos, pues por algunas conveniencias, ya sean clientelistas, ya sean de liberación de presos, ¿no? Entonces, se están dando, habrá que hacer la crítica, habrá que cuestionarse también otras problemáticas de no es que queramos compas presos, pero sí es que queramos compas que salgan con cuestiones de dignidad, con cuestiones de lucha, y no con cuestiones de negociación con el Estado, ¿no? Y pues un saludo hasta Oaxaca, aquí estaremos, pues quizá en próximos días escribiendo una nota en la página proyectoambulante.org para que también la chequen de lo que está sucediendo en otras latitudes, principalmente aquí en la Ciudad de México. Pues ahí está la participación de nuestro compañero desde el DF, bueno, desde ahora la Ciudad de México. Y pues bueno, ya pasando a otro tema, tenemos aquí a dos compañeros, al compañero Hugo Arriata y a la compañera Yesenia Ramos, que vienen de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Esto para reafirmar este acompañamiento que tienen con la CENTE y también para realizar una denuncia. Pues aquí están los micrófonos, compas. Pues bueno, buenas tardes, como ya nos presentaron, venimos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, prácticamente para hacer tratar dos cuestiones que creemos son fundamentales, ¿no? La primera de ellas es contextualizar la situación de nuestra universidad en cuanto a las luchas sociales, ¿no? A las coyunturas. El lema de nuestra universidad es nada humano es ajeno, ¿no? Entonces, como suele pasar en muchos lados de discurso, pues podemos tener mucho, pero en el actuar muchas veces se queda uno deseando, ¿no? Deseando que trascienda, que no solamente se quede en el decir. Y pues justamente en ese entendido, compañeros que estamos de alguna manera organizados, hay que mencionarlo, sí, muy pocos, muy poca cantidad, pero con calidad y en aras de avanzar y de tener una propuesta firme para la educación no solo en la Ciudad de México, sino en el Distrito Federal, nos encaminamos también en esta lucha, ¿no? Nos sumamos a las actividades con los compañeros maestros de las diferentes secciones del país, principalmente con la 22 de Oaxaca y con la 7 de Chiapas, por ahí también con la 40. En Ciudadela estuvimos acompañándolos, brindó la solidaridad, pero pudimos notar en ese proceso, en este proceso de lucha y de construcción, no solamente por la abrogación de la reforma educativa, sino para poder plantear una propuesta de transformación social que sea referida para el pueblo y se cree desde abajo, ¿no? Con una base sólida. Nos encontramos con la problemática dentro de la universidad que, pues, el rector Guaboites, pues, daba la cara, ¿no? Estaba como asesor en las mesas de negociación, pero antes de que se retirara el plantón, un compañero y yo nos dimos a la tarea de meter una iniciativa en el Consejo Universitario, apegados a los estatutos de la universidad, donde dice que la universidad debe ser solidaria con los movimientos sociales. A esta situación el rector hizo caso omiso, ¿no? No nos reciben la petición, pero no nos dan respuesta. Y todo esto pues viene generando un conflicto, ¿no? Porque, como decía yo hace un rato, en el actuar diario de la universidad y en el contexto en el que nace, porque nace a petición de los jóvenes del Distrito Federal, para exigir un lugar, un espacio dentro de la educación superior para poder insertarse, ¿no? Y de alguna manera mejorar sus condiciones, las condiciones de vida social, ¿no? Entonces, a partir de la huelga del 99, pues surge como un proyecto emergente, ¿no? Donde se le da cabida y se le da prioridad a madres solteras, a los sectores más marginados, con un modelo educativo innovador. Pero al día de hoy también hay que ser muy sinceros y muy netos en lo que acontece. Pues han existido o hay compañeros que están dejando de lado ese carácter, ¿no? El carácter en el que nace. Y se han estado buscando desestabilizar la vida universitaria, tomando decisiones sin apego, ¿no? al marco universitario, y esto genera conflictos, y hay mucha gente que de alguna manera está desinteresada, ¿pero por qué? Porque desconoce, ¿no? Hoy se quieren implementar reglas o normas de convivencia, pero son normas de convivencia que nos están dejando fuera, ¿no? Nos están vetando de nuestros derechos. Quieren asumir estas normas, pero sus mismas normas dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues serían una vejación, una violación, ¿no? Ni la Constitución plantea cuestiones de ese índole. Entonces, prácticamente eso es lo que venimos a decir, ¿no? Y también dar un saludo fraterno a los compañeros de la disidencia magisterial, porque pues esta lucha no solamente se reduce a un sector que es el magisterio, sino tiene que ser amplio, y creemos que también nosotros como estudiantes, como llamémoslo de esta manera, vulnerados por el actual sistema, pues nos tenemos que interesar en esta lucha. ¿Para qué? Para poder cambiar nuestra realidad, ¿no? Que no se quede simplemente en una utopía o en un encendido y apagado. Entonces, doy la palabra a mi compañera Yesenia para que nos pueda contar también un poquito ella sobre lo que se está viviendo allá. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Pues sí, venimos llegando aquí a la ciudad de la Resistencia, a Oaxaca. Bueno, ya el compañero casi abordó todo lo que veníamos a compartirles. Pues también cabe mencionar que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, desde que iniciaron el plantón los profesores allá en el magisterio, en la Ciudadela, pues hemos venido haciendo un acompañamiento. Pues hemos estado trabajando conjuntamente, no solamente en el plantón, ahorita ya, pues ya no está el plantón, pero pues se trabajó con diferentes comités de padres de familia, en donde pues estábamos pues levantando esta lucha allá en la Ciudad de México. Desgraciadamente, pues muchos profesores, las primarias, secundarias, se mantenían apáticas ante esta circunstancia, ¿no? Entonces nos dimos a la labor de salir a las calles, de ir a informar y estar haciendo brigadeos. Entonces, pues el movimiento allá se pudo levantar un poquito más. Y pues también cabe mencionar que, referente a lo que dice el compañero, pues sí es importante mencionar este hecho de que hace el rector, en donde pues dice unas cosas, pero en la praxis es totalmente diferente a lo que está diciendo. Entonces, pues prácticamente esto es para exigirle al señor Hugo Aboites que pues cumpla y que realmente se lleve a cabo esto de seguir apoyando de una manera institucional al magisterio, ¿no? Comentar qué acciones son las que han realizado ustedes como estudiantes, no solo en este acompañamiento al magisterio, sino también en la defensa de esta, precisamente de esta su institución, ¿no? Como lo dices, el exigir a un rector, de qué manera ha sido las acciones que en las que han exigido este respeto hacia lo que se acuerda entre estudiantes y en lo que realmente hacen las autoridades, ¿no? Pues bueno, han existido diversas maneras de manifestación, ¿no? Por lo que principalmente se ha pugnado siempre ha sido por un diálogo pacífico, ¿no? Pero esto nosotros lo entendemos, pero como en todos lados, pues se han creado grupos opositores, ¿no? Y nos buscan la confrontación con nosotros. Pero siempre nos hemos apegado pues a la normatividad, a lo que está en nuestro derecho para poder manifestarnos. Ha venido siendo la manifestación en el Consejo Universitario, en la rectoría se han hecho diversas manifestaciones. Cuando se ha sesionado de manera cerrada, a puerta cerrada, ha habido momentos en los que pues se ha tenido que ir a parar esa situación, ¿no? Con el objetivo pues de denunciar que es ilegal sesionar a puerta cerrada sin informar a la comunidad. Lo siguiente pues han sido cartas que se han emitido a Derechos Humanos planteándoles la violentación, ¿no?, a los mismos, porque dentro de estos motivos de descontento de nosotros como estudiantes, se han dado a la tarea hasta de golpear a compañeros que han salido fuertemente lesionados, ¿no? Uno de ellos perdió un ojo en una disputa entre porros, jaloneos, etcétera. Otro compañero perdió el conocimiento prácticamente de que lo mandaron a golpear, pero en cuanto se quería hacer alguna labor política de difusión propagandística dentro de la institución, pues se hacía una persecución política, ¿no? Se perseguidos políticamente, y entonces se tuvo que recurrir a crear un organismo de defensoría de los derechos universitarios, ¿no? Específicamente de la Autónoma de la Ciudad de México, y también se acudió ese recurso, ¿no?, a los derechos humanos para que dieran acompañamiento, y se dieron en razón de que no podían negarnos nuestro derecho a la manifestación. Entonces han sido como las acciones hasta el momento que han tenido mayor contundencia, algunas mal vistas, otras bien vistas, pero de lo que se trata es hacer ver que están incurriendo en una falta, ¿no? Y nosotros siempre nos vamos a preocupar porque no se haga esto. Y dentro del mismo estudiantado, ¿qué tanta aceptación o qué tanta participación de los mismos estudiantes ha existido dentro del movimiento? Bueno, es que aquí también hay una situación muy compleja, ¿no? Han creado una guerra sucia en contra de los sectores que estamos de alguna manera organizados y que nos hemos planteado la firme convicción de mantener el modelo, ¿no? Y lo que han hecho es, a manera amañada, han cubierto pues la administración, el personal docente, muchos trabajadores, y con la creación de grupos porriles, pues han apaciguado mucho, ¿no? Y la verdad, pues nos ponen desventaja, ¿no? Nos ponen desventaja porque es, desafortunadamente, como se está dando ahora la educación, pues es una educación que no hace pensamiento crítico, al contrario, ¿no? Es lo que yo digo y ahí se queda. Entonces los compañeros, no todos, hay unos que simpatizan, pero tienen miedo, ¿no? Porque han visto el tipo de represión que hay, ¿no? Y digo, ahora que han estado planteando estas normas de convivencia, el modelo educativo actual no corre a nadie de la escuela y ahora marca sanciones de bajas temporales y la expulsión del plantel, ¿no? Entonces estas situaciones los mantienen alejados y pues merma la participación. No podemos decir que somos todos, no podemos decir que somos una amplia mayoría, hemos sido muy pocos, pero ha sido a través de esta guerra sucia, ¿no?, que han hecho. Pues ahí está, igual si quieren hacer el llamado precisamente a esos compañeros, porque como lo dices, creo que es una de las universidades donde tienen de muchos estados. Yo tengo compañeros que están, conocidos y amigos que están en esa universidad, en alguna facultad, pero sí, o sea, el tema no lo han tocado, el tema él ni siquiera está realmente informado de lo que pasa con su universidad. Realmente muchos, como ocurre en todas las universidades, porque hay que aclararlo, ocurre en la mayoría de las universidades, muchas veces precisamente por el tipo de educación no crítica que se ha llevado a cabo, pues ya parece no importarnos, ¿no? O sea, ya parece que van a desaparecer tal facultad, ah, ok, no pasa nada, van a desaparecer esto, ah, ok, no pasa nada, mientras esté bien yo, mientras esté cumpliendo yo, lo demás que gire. Y pues el llamado a sus compañeros a que se informen principalmente, porque es muy fácil llegar y escuchar y decir, no, es que me dijeron que nada va a cambiar, que ellos están haciendo un alboroto por nada, porque es lo que suelen decir, ¿no? Están encaprichados, están siendo tercos, pero la realidad es que la mayor parte del estudiantado no se informa acerca de lo que ocurre dentro de su misma institución. Entonces, esta invitación que quieran lanzar a sus compañeros o a los mismos administrativos, ¿no? Pues exactamente, no solamente a los compañeros de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También eso es algo que, una observación, ¿no?, que quería hacer. Digo, la hago de manera objetiva y constructiva, no con el afán de generar conflictos con demás universidades, pero en esta ocasión pues no vimos a los compañeros de la UNAM, que pues siempre se han mantenido, ¿no?, en esta constante coyuntura. No vimos a los compañeros de la UAM, tampoco a los compañeros de la ENA. A lo mejor sí iban de manera individual, pero en realidad no se vio presencia, ¿no? Lamentablemente en las marchas no se veían los contingentes que salieron ahí en 2013 cuando estuvo también el magisterio en la plancha del Zócalo, ¿no? En esta ocasión pues se vio reducida la participación, y la universidad donde nosotros estamos pues es nueva, ¿no?, pero demostró que había un interés y que había una propuesta para darle salida al conflicto, y una propuesta revolucionaria, ¿no? No de pacto, sino al contrario, de transformación y de evolución. Pero exactamente como lo decía la compañera, el llamado es amplio, no solamente al sector estudiantil. El llamado es a que todos nos movilicemos, a que estemos en esa constante información, a que no se cierre, ¿no? No se cierre a yo voy a perder mucho, yo que voy a ir a perder mi tiempo. Al contrario, lo que se va a ganar es mucho más que una abrogación, ¿no? Por lo que pugnamos es por una transformación en la sociedad donde sea justa, ¿no? Justa para todos nosotros, para quienes hemos sido pues trastocados por el Estado, ¿no?, que se las ha gastado en los últimos años y nos ha dejado prácticamente en la nada, ¿no? Y pues atravesamos la situación más crítica, ¿no?, porque es una vejación a lo más importante que puede tener un país, ¿no?, que es su educación. Entonces, pues ahí está, se les invita a todos los compañeros a que sean solidarios, a que demuestren que pues están preparados para devolverle eso a la sociedad que está haciendo por ustedes, ¿no?, que es a través de los impuestos pagar su educación, y lo menos que podríamos hacer sería regresarles a ellos lo que están haciendo, ¿no?, por nosotros. ¿De qué manera? Pues puede haber muchísimas, ¿no?, pero principalmente generando conciencia nosotros para poder trasladarla a toda la población y que esa población nos vea como referentes, ¿no?, porque la juventud tiene que ser revolucionaria, tiene que ser cambiante, tiene que plantearse el objetivo de innovar, ¿no?, pero no solamente de manera como lo ven hoy a competencia, ¿no?, más bien tiene que ser solidaria y desde abajo para todos, ¿no? Pues ahí está la participación de los compañeros de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, esta denuncia que se hace, y pues sí, a sumarnos a esta a las movilizaciones, también hay que plantear este sentido de a qué nos lleva la movilización, qué estamos logrando, qué se está haciendo, o si podemos plantearnos nuevas formas de accionar. Y pues bueno, ya se nos fueron las 2 horas de programa, casi no nos dimos cuenta. Recuerden, esta es la segunda temporada de Fallas en el Sistema. Ya nos estamos despidiendo, nada más para volver con su gustada sección de las en corto. Mientras, pues yo soy Madaí Morado, estuve aquí en acompañada con una nueva voz aquí en el programa, a ver si nos vuelve a acompañar un día de estos, el compa Jabo, que pues se reducen a decirse. Tenemos un enlace, ahorita va a salir una llamada al aire. Bueno, miren, qué bueno que tomando aquí a través de esta tribuna del Alefe, pero yo quiero hacer una propuesta, no sé si ya lo están haciendo. ¿Por qué no? ¿Qué tan posible sería que los jóvenes universitarios, tanto de Oaxaca, de otros estados, y nos uniéramos, se unieran con la Coordinadora Nacional para que este movimiento se fortalezca? Porque este movimiento magisterial pues no va a acabar ahorita, se está fortaleciendo día a día. Entonces mi propuesta va en el sentido de que ustedes, los jóvenes, platicaran con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de los estados que están en lucha y hacer un solo frente para llevar a cabo este cambio. Porque la única manera de llevar este cambio es la unión, pues, pero si no hay unión no vamos a poder hacer nada. Por eso es que a mí me entusiasma mucho ver, enterarnos de lo que está pasando en otros estados, como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Guadalajara y otros estados. ¿Por qué? Porque a través de las radiodifusoras vendidas nunca nos enteramos. Por ejemplo, aquí a nivel nacional se difunde que ¿cómo se llama?, que el grito de independencia fue todo un éxito, y no es cierto, porque la mayor parte de los estados de la República hubo mucha rechifla, mucha inconformidad, y eso no lo dice el gobierno, nada más aquí en Oaxaca lo dice, ¿sí? Entonces sí, es bueno enterarnos, pues, que se difunda. Desgraciadamente no tenemos la mano para difundirlo, pero es bueno que mucha gente y escuche Radio Platón como tribuna del pueblo para enterarnos lo que está pasando. Y a mí me interesa mucho lo que está pasando en otros estados, pero mi propuesta va en ese sentido, que todos nos uniéramos al magisterio nacional para hacer un solo frente y fortalecer este movimiento. Ese es mi comentario. Gracias. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias ahí a esta llamada que entró. Ahí está la propuesta, creo que se ha planteado muchas veces en asambleas universitarias, no solo en la UAPJO, no solo en la UNAM. Durante asambleas se ha planteado esta unión, se ha marchado juntos, pero sí hace falta mucho trabajar en el sentido en que va a tomar la lucha, ¿no? Porque recordemos, muchas veces incluso las bases no están aprobando muchas veces las decisiones de los cabecillas, ¿no? Pero pues la propuesta está ahí, y la propuesta es para trabajarla, no para que quede al aire o no para que quede solo en palabras. Creo que como estudiantes sí corresponde, y en gran parte, el fortalecer los movimientos sociales. Y pues bueno, se nos está acabando el tiempo, ya nada más recordar que somos Fallas en el Sistema, que estaremos acá el siguiente sábado, esperamos tener también participación de invitados y participación de música en vivo. Y pues bueno, ya nada más para despedirnos y regresar con esto que son las en corto. Así es, pues no, con esto nos estamos despidiendo. De este lado estuvo el Nebu. De aquel lado estuvo la compa Mada y su compa Shunko. Ahí nos vemos, paz. Por el momento estamos esforzándonos en solucionar algunos errores. Si los desperfectos continúan, haga usted favor de permanecer en sintonía. Fallas en el sistema. ¿Alguno para Hermosillo 37? Fallas. ¿Hermosillo 37? Fallas. Aquí en corto. ¿Alguno más cercano? Fallas. En México. En México miles de personas se manifestaron en el centro de la Ciudad de México en demanda de la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto en la víspera del Día de Independencia, debido a la violencia y a la corrupción que reina en todo el país. El estreno de la película Snowden de Oliver Stone se produce en medio de una campaña creciente lanzada Human Rights Watch, Amnistía y Amnistía Internacional para que el presidente Obama absuelva a Edward Snowden antes de concluir su mandato en próximos meses de enero. En el próximo mes de enero, a Snowden se lo acusa de robo de secretos de Estado y de violar la ley de espionaje, por lo cual podría recibir al menos 30 años de cárcel. Sin embargo, Snowden sostiene que la revelación de información que hizo en relación a la vigilancia masiva ejercida por la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña no solo fue moralmente correcta, sino creo que reconducir dirección que llevamos sería una gran decisión. Gordon Levitt agrega, la verdad es que la no hicieron ningún daño. Hubo un proceso de espionaje para asegurar que no hicieran daño a nadie. En Uruguay, el exprisionero de Guantánamo, Abu Wa Dilab, salió del estado de coma en el que se encontraba a causa de la huelga de hambre que lleva adelante en demanda de que se le permita abandonar Uruguay y reunirse con su familia en Turquía o en otro país de habla árabe. Dilab estuvo recluido en Guantánamo durante 12 años sin que siquiera se hubieran presentado cargos en su contra. También, mientras se encontraba en Guantánamo, llevó a cabo una huelga de hambre en demanda de su liberación. Fue uno de los prisioneros sometidos a alimentación forzada. España. Noelia Cotelo Ribeiro, anarquista española, sale de prisión después de 8 años. Noelia fue acusada a sus 19 años de supuesto hurto, lo que le valió una condena de año y medio. Sin embargo, debido a su actitud insumisa y atrevimiento por denunciar que desde los primeros meses en prisión sufrió abuso sexual, humillaciones y amenazas de muerte por parte de sus carceleros, se le sumaron 4 condenas más, que han concluido este 10 de septiembre del 2016 con 8 años de aislamiento injusto. En Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva fue acusado de ser comandante máximo de un esquema de corrupción en el seno de la compañía petrolera estatal Petrobras. Lula fue acusado formalmente junto a su esposa y otras 6 personas. Criticó los cargos el jueves y alegó que estos responden a motivos políticos. El hecho tuvo lugar luego de que su sucesora, la derrocada presidenta Dilma Rousseff, fuera destituida por el Senado brasileño, en una medida que la expresidenta considera un golpe de Estado. 60% de los legisladores brasileños enfrentan actualmente investigaciones penales o han sido declarados culpables de delitos que van desde corrupción hasta fraude electoral. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha desatado indignación por catalogar de una versión de limpieza étnica a la oposición palestina que haya asentamientos exclusivamente para israelíes en los territorios ocupados por Israel. Benjamin Netanyahu dijo: el liderazgo palestino en realidad existe en un estado palestino con una condición previa, que no haya judíos. Hay una frase para eso, se llama limpieza étnica. Esta demanda es indignante y es aún más escandaloso que el mundo lo considere indignante. Eso dijo el ministro israelí Benjamin Netanyahu. Una flotilla con destino a Gaza zarpó a la ciudad portuaria española de Barcelona en un intento por franquear el bloque que actualmente impone Israel. 22 mujeres activistas de todo el mundo se encuentran a bordo de la flotilla de mujeres rumbo a Gaza. Las dos embarcaciones transportan medicamentos y comida. Israel impone un bloqueo en la franja de Gaza desde el 2007. El año pasado, otra flotilla de mujeres rumbo a Gaza fue detenida y capturada por la marina israelí. En Filipinas, continúa el aumento a la cifra de personas fallecidas en el marco de la guerra contra las drogas que lleva adelante el presidente Rodrigo Duarte. Más de 3.000 personas han muerto a manos de la policía o de vigilantes parapoliciales desde que Duarte asumió la presidencia en junio. Bayer adquiere Monsanto y crea así la mayor proveedora de semillas en el mundo. La compañía farmacéutica alemana Bayer adquirió la gigante agroindustrial Monsanto por la cifra récord de 60 mil millones de dólares. De esta manera creó la mayor empresa proveedora de semillas y agroquímicos del mundo. Estas noticias y más por proyectoambulante.org. Proyectoambulante.org. En este momento nuestro equipo técnico se encuentra resolviendo problemas con la señal. Puede volver a sintonizar fallas en el sistema en nuestra página de internet. Proyectoambulante.org. Si los problemas persisten, puede llamar al teléfono proporcionado y nuestros operadores vestidos con camisa lo atenderán con exagerada amabilidad. Gracias. Esta noche en México, los que vayan al Zócalo a dar el grito, así es como ellos pensarán que se ven. ¡Viva México! Así es como los verán los demás. ¡Viva México! Y así es como en realidad se verán. ¡Viva el uso de la fuerza para poder celebrar una fiesta! ¡Viva la libertad de los rateros más poderosos y el encarcelamiento sin pruebas de los desprotegidos! ¡Viva el sueldo de los diputados! ¡Viva el robo de los gobernadores y el endeudamiento de los estados! ¡Viva el paquete de reformas cojas! ¡Viva el gobierno sin autoridad moral para impulsar reforma alguna! ¡Viva el matrimonio de las fuerzas del Estado con las del crimen organizado! ¡Viva la corrupción! ¡Viva la impunidad! ¡Viva la ignorancia! ¡Viva la indiferencia de México! ¡Viva la indiferencia de México! ¡Viva la indiferencia de México! todos somos iguales. Si tienes que entender que somos muy especiales, porque hay que aprender que no todos somos iguales. Si tienes que entender que somos muy especiales. Eres único en este mundo, tú tienes que aprender que no todo aquí puedes creer, pues nadie aquí piensa igual que tú. Exactamente, todo es diferente, todo es tan confuso, pues cada quien ve distinto aquí su realidad. Si no te dejes llevar por lo que has aprendido, si no te dejes llevar por lo que te enseñaron, recuerda que esta historia está basada en conveniencia de los que nos conquistaron. Yo ocultando el poder que en ti siempre ha existido, ocultando el poder, no lo han complicado. Todos somos diferentes y nos quieren controlar, haciéndonos creer que todos tienen que vivir igual. Imponiéndonos un puto sistema global. Y hay que aprender que no todos somos iguales. Tienes que entender que somos muy especiales, porque hay que aprender que no todos somos iguales. Tienes que entender que somos muy especiales, y hay que aprender a respetar ya nuestra mente, abrir y oír interior para expresarla con nosotros, compartir tu amor y así poder volar hacia otro mundo, unificarnos el día de hoy. Hay que aprender si tienes que entender. Porque hay que aprender, mi banda, que somos únicos y especiales en este pinche mundo, cabrón. Únicos y con un chingo de poder en cada uno de nosotros. Recuérdalo, recuerda de dónde vienes, recuerda de dónde eres, recuerda dónde naciste. Oaxaca, una tierra mágica, mi gente. Que nadie te diga lo contrario, que nadie te diga que no puedes. Marihuana.